Está ocurriendo hoy y nos lo va a contar directamente Zulema Bogado, que es vecina de Puelén y está en la municipalidad. Zulema, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Bien, contanos, ¿qué es lo que están haciendo este grupo de vecinos que decidió movilizarse hasta el municipio? Bueno, mira, te comento un poquito. La medida de fuerza esta de tomar el municipio local surge de las declaraciones de las últimas declaraciones que tuvo el intendente de la localidad de Puelén, Carlos Llano. Como es de público conocimiento, él en un primer momento salió a decir de que estaba abandonado por el gobierno provincial, de que Berna no lo apoyaba, de que lo había abandonado, de que no le bajaban dinero y demás, ¿no es cierto? A su vez, Berna sale después, inclusive manda a gente de su ministerio acá a la localidad de Puelén a brindarle un informe detallado a la comunidad, donde repartieron un informe impreso a cada vecino del pueblo, donde se daba a conocer el dinero que se había remitido desde la provincia hacia la localidad. Después tienen una reunión, ¿no es cierto?, donde el intendente se retracta de todo lo que había dicho anteriormente, diciendo que bueno, que tiene un cargo de conciencia, que sí, que tal vez se fue un poco de boca, que como es que el gobierno siempre estuvo dispuesto a trabajar con la gente de Puelén, con el municipio, que efectivamente se le remitieron el dinero que dijo Berna en su momento que le habían remitido, que él iba a venir a la localidad de Puelén, que se iba a juntar con su gente, que les iba a brindar un informe detallado a su gente, a los contra no, y bueno, de ahí surge toda esta nueva medida de fuerza que hemos decidido emprender, ¿no es cierto?, porque nos sentimos discriminados, excluidos, somos un sector de la sociedad a los que no se nos tiene en cuenta absolutamente para nada, ni para insertarnos laboralmente, ni para ayudas sociales, para nada, absolutamente para nada. No somos dignos ni siquiera de recibir un informe que le corresponde a la totalidad de un pueblo. Zulema, y ya cuando el intendente es intendente de Puelén, no solamente de la gente que lo votó. Por lo tanto, consideramos que si él va a brindar un informe de lo que ha sucedido con el dinero que le enviaron, se lo tiene que rendir al total de la población. Bien, cuando decís que están tomando el municipio, Zulema, ¿qué quiere decir exactamente? Nos apostamos hoy frente al edificio comunal, un grupo de vecinos. Un grupo de vecinos que es reducido, no es muchos tampoco, porque hay mucha gente que nos dijo, nosotros los apoyamos, estamos de acuerdo con lo que están haciendo, pero nosotros tenemos el problema de que no nos podemos mostrar, trabajamos en el municipio y tenemos miedo de que se nos deje sin trabajo. ¿Por qué? Porque ya ha sucedido en oportunidades anteriores, nos pasa acá con una señora que está ahora acá con nosotros, en las elecciones anteriores apoyó a otros candidatos que iban en contra de Llano. Cuando terminaron las elecciones, esta persona fue convocada al municipio, la dejaron sin trabajo, inclusive les hizo juicio al municipio y le ganó el juicio al municipio. Uh-huh. ¿Viste? ¿Entendés? Después habían quedado de pagarlo en diciembre, cosa que no hicieron, así que esa señora vuelve a abrir una nueva causa, una nueva demanda en este año. Bien. Bueno, la modalidad es esa, nos presentamos hoy a las 5 de la mañana en el municipio, cuando llegaron el jefe de personal, los secretarios, les informamos que no vamos a permitir que entren a trabajar, que estamos exigiendo de que ya nos dé una explicación, pero a su vez también requerimos la presencia del gobernador en la localidad. Bien. Entendemos que por ahí el gobernador, su agenda y todo, no va a poder llegarse hasta aquí. Pero bueno, al menos alguno de los referentes del Ministerio de Asuntos Municipales, que fueron los que estuvieron en la reunión que tuvo el señor gobernador con el intendente de Puelén. De todos modos, para dejarlo en claro, entonces, cuando hablamos de una toma, más que una toma, estamos hablando de que están manifestando frente al municipio, no es que ingresaron y... No. Estamos manifestándonos frente al municipio. Le llamamos toma, ¿por qué? Por el hecho de que no hemos permitido que ingresen los trabajadores a desarrollar normalmente sus tareas dentro del municipio. Bien. Bien, Zulema, te agradecemos el contacto y si querés agregar algo más, te escuchamos. Sí, quiero agregar algo más. Recién nos llaman de 25 de mayo y nos informan que el intendente municipal, el señor Carlos Llano, nos está haciendo una denuncia judicial en la Fiscalía de 25 de mayo por la medida de fuerza que hemos tomado, y que está denunciando también a dos de los concejales, al señor Daniel Ainó y Eduardo Toledano, que fueron los que estaban en su primer momento acá con nosotros, después se sumó la concejal Andrea Maya, a los cuales agradecemos profundamente el gesto de solidaridad que han tenido con nosotros, hemos charlado con ellos, están totalmente de acuerdo con lo que nosotros estamos reclamando, y bueno, eso, de que estamos en democracia, tenemos derecho a manifestarnos, a reclamar nuestros derechos, entonces no entendemos por qué el señor intendente nos está denunciando en fiscalía. Bien, vamos a seguir el tema desde ya. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Zulema Bogado, vecina de Puelén y parte de un grupo que manifiesta en la municipalidad. Ellos mismos llaman a la situación una toma del municipio. No es que se metieron adentro y que ocuparon las oficinas, sino que simplemente se están haciendo sentir en el ingreso a la sede municipal. Hay radios que son del Estado. Hay radios que son un